si ves una flor marchitada en el suelo, es mi corazón que se muere de celos. Aquel gorrión que suspira en el árbol, es mi alma que llora si no le haces caso. Si ves por el cielo una blanca paloma, es mi vida y mi voz que te van a decir lo que yo te quiero. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es mi voz que te dice no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes, es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. Si un día la lluvia acaricia tu cuerpo, es agua, mi amor, son tan solo mis besos. Si el sol en la calle calienta tu cara, son rayos de amor que me salen del alma. Si el aire una tarde alborota tu pelo, no es el viento, soy yo que quisiera vivir en tu pensamiento. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es mi voz que te dice no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes, alma que quiere volver a verte, volver a verte. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es